la vida un triunfador, porque siempre has estado detrás de mí. Siempre he sido guiado por tu amor, y no sé qué sería de mí sin ti. Vivir sin ti es como si una hoguera a mí me presumiera que puede arder sin leña. Vivir sin ti es como si los años no tuvieran primavera. Vivir sin ti es como si el destino no encontrara su camino. Y me atrevo a decirte algo muy cierto, que vivir sin tu amor, que vivir sin tu amor es vivir muerto. Sin tu amor es vivir muerto.